resucitarás para andar entre la música. Tanta soledad sentirás extraña libertad. Recordarás todo lo bueno y lo malo. Extrañarás cómo se pasaba el tiempo. Cómo se pasaba, se pasaba. Cómo se pasaba el tiempo. Sorprenderán pensamientos, brotes de ansiedad. Vas a descifrar que el futuro es.